olvídate, olvídate de su sonrisa, de su mirada, de su aliento, de su piel. Olvídate de las caricias que te han dado y todo el momento a su lado de su ser. Olvídate que alguna vez él fue tu hombre y no repitas más su nombre otra vez. Acuérdate que te pagó de cruel manera, de que te tuvo prisionera, no lo ves. De todo lo que alguna vez con él soñaste, de todo lo que pudo ser de lo que amaste. Olvídate, olvídate, olvídate, olvídate de él. Y ven conmigo, amor, porque te quiero tanto, tanto, vos sos puro corazón. Olvídate, mujer, y ven, abrázame, yo te amaré toda mi vida. Olvídate, olvídate, olvídate. Olvídate, olvídate de haberlo amado ciegamente esta vez. Olvídate si todo fue una vil mentira, solo un engaño en tu vida y fue a ser. Olvídate, olvídate de sus caricias, de sus besos mentirosos sin placer. Olvídate, arrancado de tu presente, y ya no sueñas más con ese que ya fue. Olvídate de todo lo que alguna vez con él soñaste, de todo lo que pudo ser, de lo que amaste. Olvídate, olvídate, olvídate, olvídate de él. Ven conmigo, amor, porque te quiero tanto, tanto, paso puro corazón. Olvídate, mujer, ven, abrázame, yo te amaré toda mi vida. Olvídate, olvídate, olvídate. Cuarteto, en el universo, ¿quién es?